Y mira, las famosas colchas que ponían, esa es la foto de comunión. Y me da mucha pena, pero la recuperé ayer, vamos, creo que la voy a tener. Esta era la foto mía, esa soy yo. Y nos hacían con una sábana o con un trozo de tela blanco, nos hacían. Y mira la coronita de flores, flores naturales, ¿eh? Te ponían los adornos así. La bolsina de pedir, o sea, es una curiosidad lo de estas fotos.